Modelo 3, tarea 1. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Anuncio 1. El ayuntamiento informa a los vecinos de la calle La Fuente que a causa de una avería en la red principal, mañana se cortará el agua de 4 a 5 de la tarde. El ayuntamiento pide disculpas por las molestias. Anuncio 2. Se necesita persona para pasear perros. Se requiere experiencia. Solo mayores de edad y con seguro médico. Interesados, llamar a partir de las 17 horas. Anuncio 3. Profesora nativa, imparte clases particulares de español a domicilio. Todos los niveles. Mínimo 4 personas. Precios baratos. Llamar a Cristina. Teléfono 631-975732. Anuncio 4. Mañana domingo por la tarde, gran partido entre el equipo local y el Betis Club de Fútbol. No vaya al estadio en coche. Transportes Urbanos pone a su disposición 4 líneas más, reduciendo los problemas de tráfico y de aparcamiento. Anuncio 5. Atención, la segunda semana de junio, la farmacia Belgrano vende a precios muy baratos, hasta un 50%, todos los productos de cosmética. No se admiten tarjetas de crédito ni cheques. Anuncio 6. Mañana miércoles, de las 16 en adelante, presentación de la novela Ya no queda tiempo, de la escritora Daniela Reyes. La autora firmará los libros y charlará con los lectores. Librería Juanjo, calle La Umbría, número 26. Anuncio 7. Transmitimos el mensaje de un radioyente. Ayer por la tarde en la parada del Metro Callao, una chica me pidió dónde estaba el Museo del Prado. Cuando se fue, recogí una cartera del suelo con documentos y dinero. Era de ella. Si oye este mensaje, que se ponga en contacto conmigo. Aurelio. Teléfono 632-88-56-3709.